Juguemos con los símbolos, con los heredados, con los inventados, con los símbolos que nos dictan los fantasmas nuestros, propios, íntimos fantasmas, con los símbolos que amamos, con los que nos significan, con los que nos identifican. Juguemos con los símbolos que quisiéramos tener, y sabremos de nosotros si comprendemos los símbolos, y sabremos quiénes somos si jugamos con los símbolos, y cómo somos y cuáles son los nuestros. Los que los otros heredan o inventan, símbolos que identifican a los otros, los símbolos fantasmas que les dictan a los otros, los fantasmas de los otros. Juguemos con los símbolos nuestros y los de los otros, y los que ambicionan tener los otros, los símbolos, y sabremos de ellos quiénes son y cómo son los otros. Símbolos, voces, gestos, vestimentas, comportamiento, roles, símbolos nuestros, símbolos de los otros, voces, gestos, vestimentas, comportamiento, roles de los otros, símbolo, color, forma, sonido, símbolo, color de piel. Negando los símbolos, unos y otros, o todos, o algunos, o ninguno. Si jugamos con los símbolos, seremos nosotros y todos y cada uno los seres libres que cada uno de nosotros y todos queremos ser. Radio Nederland, la emisora mundial de Holanda, presenta América, 500 años, la cara desconocida del mundo. La palabra injerto se emplea con frecuencia en botánica. Consiste en que una parte viva de una planta se inserta en otra y la modifica. Así, se piensa también que España realizó un injerto en las sociedades aborígenes de América. No fue que los españoles se trasladasen allí para establecer sociedades cerradas e incontaminadas. Por el contrario, se injertaron en las comunidades y pueblos existentes. Muy diferente fue el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos. Los ingleses se establecieron en ese territorio para crear comunidades absolutamente europeas, sin contacto con los indios, sin mestizaje, por supuesto. Muchos latinoamericanos consideran que la actual situación del subcontinente es consecuencia, fundamentalmente, de la herencia de la conquista y la colonia. Julián Marías, filósofo español, piensa distinto. Entre otras razones, porque a su juicio, España fue durante siglos probablemente el país más estable de Europa, concretamente desde la modernidad hasta comienzos del siglo XIX. Si usted compara con la historia de los demás países europeos, es de una estabilidad casi excesiva. Más bien hay un exceso de estabilidad en España. En cuanto a América pasa igual. Los países americanos durante los tres siglos largos de virreinato son de una estabilidad realmente. Es que no hay alteraciones más que tres o cuatro episodios en tres siglos en un enorme continente. Nunca hubo guarniciones españolas en América. Nunca hubo jamás un ejército español en América. Esto es interesante. Nunca lo ha habido. Que yo creo precisamente que más bien hemos pecado de mucha estabilidad. La inestabilidad, que es evidente. Imagine usted si ha habido inestabilidad en España, porque lo interesante es que la hay en América y la hay en España, desde el siglo XIX. Eso se le debe a Napoleón. Desde la invasión de España por Napoleón en 1808, destruye el Estado español, hace que pierda su legitimidad la monarquía tradicional. Hay un colapso de todo el sistema político español en España. Hay la terrible guerra de la independencia durante seis años. Después sigue cuando vuelve Fernando VII, establece una especie de despotismo que no tenía que ver nada con el régimen absoluto anterior, que era según leyes, según derecho y con los consejos. Y entonces, claro, esta situación con el Atlántico por medio lleva a la separación. Es decir, América se independiza justamente en aquel momento por la quiebra, por la crisis total del sistema político de toda la monarquía. Y entonces sobreviene la separación. la casi atomización de América. Bolívar estaba desesperado, como usted sabe muy bien, ¿no? Bueno, y España pierde también su conexión con lo que era el resto de la monarquía. Y entonces pierde su responsabilidad. Y sobreviene una tremenda inestabilidad en los dos lados. Es un fenómeno semejante. Cuando se ve que los fenómenos que pasan en América desde la independencia pasan en España también. Y hay luchas interiores después de el reinado de Fernando VII, después hay la Primera Guerra Carlista, luego hay la Segunda Guerra Carlista, hay también pronunciamientos militares a lo largo de todo el reinado de Isabel II, ha habido la Guerra Civil Española de este siglo, que ha sido terrible. Es decir, ha habido inestabilidad política también en España, paralelamente a lo que ocurre en América. Es decir, que la separación trajo consecuencias negativas para ambos lados. Muy grandes, muy grandes. Además, empiezan todos a no contar con los demás. Es decir, en lugar de vivir al, no digo al 100%, pero al final al 80% de nuestra realidad, hemos vivido al 20% o al 30%. En lugar de decir nosotros y entender todos nosotros, se ha entendido nosotros los españoles, nosotros los mexicanos, nosotros los chilenos, nosotros los argentinos, o nosotros los guatemaltecos o los nicaragüenses, que es muy pequeño. Eso no funciona. Julián Marías, filósofo español. La realidad creada tras la independencia americana es diversa. En el caso anglosajón, Estados Unidos, se produce una independencia política con respecto a la corona de Gran Bretaña, pero no una ruptura institucional. Algo similar ocurre en el Brasil. Pero donde sí se produce una ruptura total es en la América española. No solamente se desconoce la corona, sino que se la repudia. El sistema político se declara derogado y se toman las instituciones de los Estados Unidos de América. Normas ajenas aplicadas a una realidad distinta no pueden funcionar. La inestabilidad predomina en las naciones independientes y también España, como aseguraba Julián Marías. Estos procesos políticos van acompañados desde tempranas horas de violencia. Se trata no de una, sino de muchas violencias. Un ejemplo, el que relata el escritor cubano residente en Londres, Guillermo Cabrera Infante, en su libro Vista del amanecer en el trópico. En el grabado se ve la ejecución. Más bien el suplicio de un jefe indio. Está atado a un poste a la derecha. Las llamas comienzan ya a cubrir la paja al pie del poste. La leyenda dice que un cura que aparece en el grabado se acercó al indio y le propuso ir al cielo. El jefe indio entendía poco español, pero comprendió lo suficiente y sabía lo bastante para preguntar: ¿y los españoles también irán al cielo? Sí, hijo, dijo el buen padre por entre el humo acre y el calor. Entonces, el indio dijo con calma, hablando por entre las llamas: mejor yo no ir al cielo, mejor yo ir al infierno. Voy a robarle a Mark Twain una de sus frases más filosóficas, porque Mark Twain era un humorista que decía cosas muy serias. Hablando de la discriminación racial, Mark Twain dijo: no me hablen de negros ni de blancos, hábleme del hombre, no puede haber cosa peor. Entonces yo creo que la violencia ejercida contra los habitantes de América está muy bien engarzada en el libro, porque el libro Vista del amanecer en el trópico es un libro acerca de la violencia en la historia. No solo la violencia de los españoles contra los indios, sino la violencia de los indios contra los indios, la violencia de los caribes contra los siboneyes y los taínos, y la violencia en realidad de las enfermedades, porque en Cuba, por ejemplo, como no ocurrió como en Chile, donde exterminaron a los indios, en Cuba los indios simplemente se injertaron en la población y acabaron por desaparecer por asimilación. Es decir, la mayor parte de los españoles que iban a Cuba en el siglo XVI eran solteros, terminaron uniéndose a las indias. Hay un aspecto de mi libro Holy Smoke, que no está traducido al holandés, ni siquiera está traducido al español, que es una historia del tabaco a través de los tiempos y engarzado con la presencia del puro, del cigarro, en el cine. Ahí se cuenta el comienzo de la elaboración ya no científica, pero sí muy, muy metodizada de la hoja de tabaco para convertirla en un cigarro. Y participan de esta primera aventura un indio llamado Panduca y un isleño, es decir, un canario llamado Pela. Los dos se unieron, Pela tenía conocimientos comerciales, Panduca sabía cómo sembrar el tabaco y cosecharlo. Entonces, en esta simbiosis, que forma en realidad gran parte de la nacionalidad cubana, aunque ahí no entran, por supuesto, porque nunca entraron en el tabaco los negros, siempre el cultivo de tabaco estuvo al cuidado de campesinos blancos, entra un poco lo que fue en realidad la conquista de Cuba. Si no fue una conquista violenta, pero hay episodios de violencia en ella, como este que yo relato en Vista del Amanecer en el Trópico. En cuanto al 500 aniversario, yo diría lo mismo que puedo decir ahora. Es decir, yo celebro el hecho histórico de que Colón descubriera América. Porque si Colón no hubiera descubierto América, yo no estaría ahora hablando con usted. Como eso atañe a mi existencia, pues es muy importante para mí. El escritor cubano residente en Londres, Guillermo Cabrera Infante. Habría que mencionar una violencia distinta, la del conquistador contra la corona. Uno de los casos más patéticos y extremos fue el de Lope de Aguirre. Muchos despachan la historia diciendo que era un loco. Algo de cierto hay en eso, pero sobre todo era el símbolo de una rebelión. En medio de la expedición por el Amazonas en busca de El Dorado, Aguirre escribe una carta a Felipe II. Allí le dice: «Rey español, tu leal, tu viejo vasallo que se ha desnaturalizado de tu reino, ha repudiado tu dependencia y escribe para decirte que estás haciendo muy mal, porque estas tierras las conquistamos nosotros con nuestro esfuerzo y nuestra sangre». Tampoco podemos olvidar la violencia que se generó con los alzamientos negros desde el siglo XVI, que en inmensas soledades constituían cimarroneras o los cumbes, rebelándose contra el yugo de la esclavitud. Esos son episodios de la historia. Su recuerdo y análisis constituyen un ejercicio de salud para los pueblos americanos y España. Ello no significa, dice el escritor chileno Jorge Edwards, que deban revivirse controversias y odios innecesarios. No se pueden revivir querellas históricas, porque si se revivieran querellas históricas no podríamos tener buenas relaciones con Perú y Bolivia, Alemania no podría tener buenas relaciones con Francia, Polonia con la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Viviríamos en un mundo completamente imposible. Hay que dejar las querellas históricas en la historia. Hay que estudiar la historia. Hay que sacar enseñanzas de la historia. Yo creo que es muy importante este aniversario, si sirve para una revisión de toda la historia. Revisar el tema de la Araucanía, revisar el tema indígena en América, y revisar el tema de la conquista y de la colonia. Evidentemente, esta revisión puede servirle a los propios españoles, porque, digamos, no hay una sola España que haya sido la España de la Inquisición, la España de la represión, la España de los crímenes, etc. Hay dos Españas, como hay dos Chiles, y hay divisiones en todos los países, digamos. La España de Machado, de Antonio Machado, la España de la República, la España de García Lorca, no es la misma España de los feroces inquisidores, pero la España de la conquista también era doble, porque había la España de los tipos más fieros, digamos, los tipos más brutos que llegaron acá, y la España de Bartolomé de las Casas, y de los defensores de los indios, ¿no? Y de los humanistas, y de Cervantes, ¿no? Que se quiso venir a América también. El propio Cervantes soñó con venirse a América y fue admirador de la Araucana, del poema de Ercilla. Es un dato que se conoce muy bien ahora. Habló con entusiasmo de la Araucana. Así que a lo mejor Cervantes, si viene a América, se viene a Chile. Y no habría escrito el Quijote, seguramente. Nosotros habría sido una desgracia. Habría sido una desgracia terrible. No habríamos sabido que era Cervantes, digamos. Bueno, entonces, hay toda una cosa histórica muy interesante, apasionante para mi gusto. Pero hay que considerar que España no es una cosa uniforme, unilateral, y América tampoco, y que de todas maneras España al llegar acá nos dio el idioma, nos dio la cultura, nos dio la visión europea de las cosas, que todavía tenemos, aunque no nos guste decirlo a veces. Somos el otro occidente. Y esto significa que somos el occidente, pero somos el otro, o sea, somos diferentes. Esto afirma la unidad, pero también la diferencia. Somos un occidente mestizo. Y lo que hay que conseguir, digamos, es que el cruce de las culturas del mundo indígena con el mundo europeo y español funciona mejor. Funciona mejor, porque hasta ahora no ha funcionado bien, digamos. Hasta ahora hemos ido de fracaso histórico en fracaso histórico. Pero yo creo que hay que comenzar de nuevo, simplemente. Y yo creo que este aniversario es una buena oportunidad para pensar un poco sobre el tema. Si la cosa se reduce a discursos y ceremonias, claro, va a ser una frustración, va a ser un desastre, va a ser una lata. Jorge Edwards, escritor chileno. Toda América rindió culto al sol. Uno de los símbolos que los aborígenes encontraron para asociarlo al astro fue el oro, símbolo de poder, de ofrenda, de fiesta y de desgracia. Vayamos a Colombia. En 1939, uno de los encargados de comprar oro para el Banco Central le dijo al gerente: «Doctor, yo no tuve valor de fundirlo». Y entregó envuelto en un fardo de papeles y trapos un recipiente sagrado de unos 35 a 40 centímetros de alto, todo de oro, que se utilizaba en la ceremonia de la masticación de la coca. Es la pieza que da origen al Museo del Oro de la ciudad de Bogotá. Su directora es la señora Mercedes Corpa. Ahora, estas piezas, aparte de su valor del pasado, ha servido para estudios antropológicos de diversa índole. Afortunadamente, todos los pueblos han apreciado el oro porque no se oxida, no se deteriora y en cierta forma es fácil de trabajar. El oro precolombino se conservó en las tumbas y tal vez es el material que ha podido perdurar y que nos permite hoy día tratar de reconstruir partes de nuestro pasado que desaparecieron totalmente. ¿Con la llegada de los españoles termina definitivamente el trabajo del oro por parte de los indígenas? Digamos que termina por un momento, sin embargo no se acaba del todo. Es la etapa en la que los misioneros españoles van a traer maestros de Europa para hacer sus estatuas, sus iglesias, y desde luego los maestros van a enseñar a los indígenas. Y esa herencia que trae el indígena de orfebrería se va a transmitir y se va a integrar a lo que el español le va enseñando. De ahí sentimos muy claramente lo que es el barroco americano. Y tampoco se pierde totalmente. Todavía existe el trabajo del oro sobre minería muy similar a la que usaron los antiguos habitantes del territorio americano hace más de 1.000, 2.000 años, con bateas en los ríos. Y por un lado, y por otro lado, el trabajo del oro en forma muy primitiva, que por ejemplo en el territorio colombiano todavía se encuentra en la costa pacífica o en el Valle del Magdalena. Luego de esta breve introducción, pasemos a la gran bóveda del Banco Central para conocer de cerca los tesoros que aquí se conservan como memoria viva del pasado. Tal vez el homenaje más importante que le tenemos que hacer al hombre americanos se lo pudiéramos hacer a esta momia que fue encontrada en 1976 en el páramo de Pisba, no lejos de Bogotá, una zona muy fría, muy alta en las montañas, y que se conservó en perfectas condiciones. Suponemos que fue un hombre importante, tal vez un sacerdote, que fue enterrado ya después de la llegada de los españoles. Está colocada en posición fetal, envuelta en un fardo de telas de algodón y de otras fibras vegetales como palma de cumare. Pero lo más sorprendente es que dentro de ese fardo hay una piel de cordero. ¿Y qué hace una piel de cordero cuando en América no había corderos? He aquí el primer paso de nuestro mestizaje, de lo que somos hoy día, esa realidad triétnica americana, el primer paso hombre americano, hombre español. Cuando al sacerdote indígena lo envuelven en una piel de cordero, que era el animal que había llegado con los españoles y que posiblemente ya se había convertido en animal doméstico muy preciado de los indígenas. Y el mejor homenaje que le pudieron hacer las gentes de su momento fue enterrarlo dentro de sus rituales de siempre, para que pasara a ese largo viaje que continuaría después de esta vida en busca del lugar a donde nace el sol, envuelto en lo que ya traía el hombre blanco, la oveja. Cuando los españoles llegaron a América y se sorprendieron de la cantidad de oro que llevaban lo que ellos llamaron indios, preguntaban, ¿y dónde está el oro? Y el indígena, un poco en son de burla, le decía, detrás de las montañas. Y empezaron a avanzar en busca de las montañas. Y así llegó Núñez de Balboa al Pacífico. Y así fue subiendo don Gonzalo Jiménez de Quesada, aguas arriba por el río Grande de la Magdalena, o Belalcázar o Federmán, hasta que se encontraron en la sabana de Bogotá y fundaron esta ciudad donde hoy día vivimos y donde hoy día encontramos el Museo del Oro. Y todos buscando aquello que les contaban los indígenas de un hombre cubierto de oro que se lanzaba a una laguna. Buscaron en el fondo de lagunas y sí encontraron tesoros, pero nadie les pudo definir claramente dónde estaba ese gran tesoro. Solamente la leyenda que supieron recoger los cronistas, entre otros don Juan Rodríguez Freile, la leyenda del cacique Guatavita, que para su consagración, siendo aún casi un adolescente, su cuerpo era cubierto de una sustancia resinosa y después de polvo de oro. Después lo adornaban con diadema, nariguera, orejeras y todas las decoraciones corporales imaginables en oro, y acompañado por sacerdotes y guerreros, quienes llevaban la ofrenda de su pueblo, subían a la balsa. Los muiscas, a quienes pertenece este personaje, no conocían otro medio de transporte, creemos, distinto de la balsa, y la balsa no era usada para transporte, sino para ceremonias. Subía a la balsa que flotaba sobre las aguas de la laguna de Guatavita, alto en las montañas, de color verde profundo como las esmeraldas, y al son de flautas y de tambores avanzaba por la laguna. Se cree que al salir el sol, el cacique se lanzaba al fondo de la laguna con toda su ofrenda de oro, porque consideraba en ese momento que si la ofrenda era buena, oro, esmeraldas, posiblemente algodón y maíz, su reino sería bueno, próspero, dominaría a los pueblos vecinos, las mujeres tendrían hijos, las cosechas serían fructíferas. En los años 70, esta balsita, que en este momento quiero describirles, se encontró cerca de Pasca, a pocos kilómetros de Bogotá. Es una balsa fabricada en oro por el método de la cera perdida. Tiene apenas unos 25 centímetros de largo por unos 10 de ancho. En el centro está el cacique con todo su atuendo. Es más grande que los demás personajes. Parece que llevara un trono detrás de él. Plumas, nariguera, orejeras, todo en oro. Y lo rodean 12 figuritas más pequeñas que lo acompañan, su cortejo. Y entre ellos hay dos que llevan máscaras. Serán los únicos que podrán mirar de frente al nuevo cacique, pues brilla tanto como el sol que su mirada mataría a los demás. La señora Mercedes Corpa, directora del Museo del Oro de Colombia. Participaron en este programa: presentación, Maite Alcaine; técnico de sonido, Mark Eilers; asistente de dirección, Jaap van Laar. América, 500 años, la cara desconocida del mundo. Un programa de Radio Nederland, la emisora mundial de Holanda, realizado y presentado por José Cepeda.